No sé si era la carnada o el pescado o el anzuelo. No sé si eras como el mar o como un peso como el cielo. Pero no pude pescarte porque levantaste el vuelo. Y no sé si eras como un ave o como un rato de consuelo. Te me fuiste en un desvelo, mano enredada en tu pelo. Tus ojos amor y celos, mis ojos ceniza y hielo. Me prendí otro cigarro de los que siempre me prendo. Y cuando el humo se había ido tú ya no me estabas viendo. No sé si olvido o aprendo, los recuerdos te los vendo. En discos que escribo triste pero que cobro contento. La vida es un buen invento, pero la verdad no es mío. Te estaba viendo la boca y se convirtió en el vacío. El frío ya lo conocía y también la fantasía. Y sabía que se perdía tras dos o tres vueltas del río. Confío, pero no tanto, ya no le temo ni al llanto. Me espanto y luego me encanto por el nuevo desafío. Hasta el canto, a veces se lo debo al frío. ¿Hasta cuándo? Voy a silbar en el baldío esperando. Miro los cerros y sonrío, todos tan lejos de todos, igual que yo de los míos. Hasta el canto, a veces se lo debo al frío. ¿Hasta cuándo? Voy a silbar en el baldío esperando. Miro los cerros y sonrío, te estaba viendo la boca y se convirtió en el vacío.